mija. Aunque no tengo fortuna, le saco el jugo a la vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Por eso les digo de una que a nadie le tengo envidia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Para tomar aguardiente no ha nacido mi rival. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y a nadie le pelo el diente por aparentar formal. Ay, ay, ay. Cuando salgo de parranda es hasta el amanecer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Porque a mí nadie me manda, ni tengo a quien mantener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Como soy inteligente, yo no me pienso casar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Por darle gusto a la gente, no me voy a esclavizar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Con mirar a una muchacha, ahí mismo me la conquisto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Todo el mundo se me agacha con solo pegar un grito. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Y qué es lo que se le agacha, mijo? Cuando me voy a vestir, las modas las echo atrás. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pues no me gusta lucir lo que lucen los demás. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cuando me pongo a jugar, soy el más apostador. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cuando me pongo a trobar, siempre soy el vencedor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Por eso es que yo me admiro, y así me atrevo a decir.